Sección 22 de Cuentos festivos para niños menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos festivos para niños menores de 50 años, de Juan Pérez Zúñiga. El gato vengativo. Marcial Bandullo tenía relaciones con Blanca, la hija del alcalde de Villaestrecha. Esto no tiene nada de particular. Las hijas de los alcaldes son muy dueñas de amar a quienes tienen por conveniente, y respecto a Bandullo, no había ley alguna que le prohibiera querer a su morena Blanca. El padre de la novia, hombre muy dado a cultivar el sport de la intransigencia, no miraba con los mejores ojos aquellos amoríos, porque Marcial era un joven gallardo, honradote y con un corazón de oro, pero no había más que mirarle detenidamente para conocer que su bolsillo venía a caer muy por debajo de su corazón, o lo que es lo mismo, que andaba de recursos muy por lo mediano. Debido a tal circunstancia, originaria de la oposición paternal, se comunicaban los novios a hurtadillas del alcalde y aprovechaban la oscuridad de la noche para verse, o mejor dicho, para demostrarse su pasión a oscuras. Se adoraban y al mismo tiempo no se podían ver. Y es que el punto de su reunión, o sea, el zaguán de la casa del alcalde, se hallaba en tinieblas a las altas horas de la noche. Nadie, pues, negará que aquellos novios se amaban ciegamente. Pero, pobre Marcial y pobre Blanca, si el padre de ésta se hubiera enterado de tales entrevistas. Seguro es que a Blanca lo hubiera puesto verde y que a Marcial le hubiera hecho perder la marcialidad para toda su vida. Era una templada noche del mes de junio. A las 2 de la madrugada, el coloquio amoroso de Blanca y Marcial llegaba a su apogeo. Enlazadas las manos, suspirando muy fuerte para adentro y hablando muy bajito para afuera, considerábanse los novios, si no en el pináculo de la dicha, en la estación anterior, cuando, a consecuencia de un estornudo de Marcial, despertóse asustado un gato negro que, dormido sobre un banco del zaguán, soñaba cosas tristes y, dando un brinco enorme, fue a saltar por un ventanuco al contiguo corral. Cuando cayó el gato allí, despertó a las gallinas que en un apartado del corral se cobijaban, las cuales, con sus cacareos de espanto, despertaron al perro, haciéndole prorrumpir en ladridos de alarma, que a su vez sobresaltaron al alcalde y le obligaron a recorrer toda la casa en calzoncillos y escopeta en mano, evitando una sorpresa terrible la misericordia del señor en colaboración con la viveza de los amantes. Pocos momentos después, Blanca estaba ya en su cuarto fingiendo dormir. Los animales de la casa, incluso el alcalde, habían recobrado la tranquilidad, y Marcial había logrado huir, no sin jurar que fusilaría inmediatamente al gato causante del susto, tras de someterle a juicio sumarísimo. Así fue. A la mañana siguiente acechó Marcial al menino, y desde las bardas de un corral próximo le tiró un cascote a la cabeza. Con tal tino, que el pobre animalejo cayó muerto sin decir Jesús, o más bien, sin decir miau. La sed de venganza estaba satisfecha por parte de Marcial Bandullo. Cierta harapienta mujer encargada de recoger de casa del alcalde los desperdicios de la comida para sus cerdos, con perdón sea dicho, no tardó en tropezar con el cadáver del inocente gato, y sin decir palabra, cargó con el muerto, condújole a su casa, le quitó el pellejo, operación con la cual estaba ella sumamente familiarizada en concepto de murmuradora, y una vez desollado y bien destripadito y lavadito, lo llevó en clase de conejo al próximo ventorro de la Tarasca, cuya dueña le dio por el difunto 2 reales, aún maliciándose que no era conejo ni lo había sido en toda su vida. El interfecto, después de pasar colgado en la cocina del ventorro más de 3 horas, fue trasladado sin ceremonia alguna, ni más acompañamiento que el arroz, el aceite, la cebolla y el pimentón correspondientes a una cazuela negrucha y desportillada, que solo conservaba algo del fondo por milagro de Dios. Aquel día, la Tarasca, ventera que, aunque algo sorda, era muy hábil para condimentar un arroz con lo que se terciase, recibió el encargo de disponer un guiso especial para las 8 de la noche. Hora en que precisamente Marcial y 2 amigos suyos, invitados por él, habían de cenar juntos en el ventorro. Llegó el momento de la cena, durante la cual fue sabrosamente comentando el suceso del zaguán del alcalde ocurrido la noche anterior, y tras de atracarse de conejo y apurar varios cigarros puros y probar algunos vinos impuros, a eso de la medianoche y previo el pago escandaloso de la cena, los tres amigos abandonaron el ventorro de la tarasca, y Marcial se retiró a su domicilio con el estómago un tanto soliviantado y con el humor muy negro ante el recuerdo de su Blanca. Se acostó el mancebo, logró conciliar el sueño, y cuando el amor de su novia, el susto del papá, el gaticidio consumado y el arroz de la tarasca comenzaban a mezclarse en su cerebro, un dolor agudísimo le hizo despertar prematuramente, víctima de un cólico tremendo. El tubo digestivo, que hasta entonces había sido un modelo de tubos, empezósele a desenchufar, y poco después varias horribles convulsiones alarmaron a la familia, que no pudo calmárselas a pesar de las friegas que en el vientre le propinaron hasta sacarle lustre. A las 2 de la mañana exhalaba Marcial el último suspiro, con los ojos en blanco y el pensamiento en Blanca. La sorpresa de la infeliz novia y la que todos los vecinos de Villa Estrecha recibieron al conocer tamaña desgracia fue terrible, pero más lo fue la de los mozos que velaban el cadáver de Marcial cuando, a poco de amanecer, observaron que del interior del muerto surgían maullidos, cada vez más claros y más frecuentes. Sobrecogidos los mozos, y sin comprender cómo podía haber un gato dentro de aquel cuerpo ya frío, corrieron a llamar al médico, el cual, a su vez, avisó al forense para proceder a la autopsia del cadáver. Practicada esta con todo esmero, ¿cuán grande no sería el asombro de los circunstantes viendo que los médicos, al registrar las entrañas de Bandullo, tropezaron no con el causante de los maullidos, sino solamente con un papelito que decía así: también los gatos se vengan. Fin de la sección 22. Grabado por Kendall Rigans.